En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch Radio Marca. También saludos a todos los que nos veis por la pantalla en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra web Teleelch, gratuita. Por cierto, antes de que se me olvide, que de memoria ando muy cortito, muy justito, esta noche a las 11 tenemos nueva edición de Somos de Primera. En Teleelch esta noche a las 11, el programa tertulia sobre la actualidad del Elche Club de Fútbol. Somos de Primera. Pues 100 años de sentimiento franjiverde en el corazón de la ciudad. Más de 450 imágenes, muchas de ellas inéditas, recorren desde anoche ya la calle Corredora durante dos meses gracias a la exposición impulsada por la Cátedra Pedro Ibarra. Ahí verás condensado un siglo de historia y no es una tarea sencilla, es uno de los actos del centenario del Elche Club de Fútbol. Más de 450 fotografías, imágenes, muchas de ellas de la colección Rafael García Bañó, propiedad del Elche, y otras de propietarios públicos y privados, dan forma a una exposición que se complementa con la participación de varios comercios de la zona que han puesto sus escaparates a disposición de la misma para mostrar más reliquias y tesoros. Joaquín Buitrago, presidente del Elche. Es que no podemos quedarnos con una en concreto, porque todas tienen su momento. Yo sí que hay muchas impactarme a mí personalmente, pues aquellas que me han hecho recordar pues determinados momentos del Elche, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay otras muchas que no habiendo sido o estando presente, pues son muy importantes y creo que tienen su gran significado. Para el alcalde de la ciudad, Carlos González, esta va a ser sin duda una de las exposiciones más visitadas de la historia. Bueno, efectivamente, creo que estoy convencido de que esta va a ser una de las exposiciones más visitadas de la ciudad, porque el Elche concita un enorme interés para los ilicitanos y ilicitanas, especialmente para los jóvenes, pero estoy convencido que detrás de una historia, que detrás de un siglo de historia que concita el trabajo de muchas generaciones, las aportaciones de muchas generaciones, serán miles los ilicitanos y ilicitanas que visiten esta exposición. Estoy convencido, insisto, que será la más visitada de la historia de la ciudad. La exposición 100 años de sentimiento franjiverde, impulsada por la Cátedra Pedro Ibarra de la UMH bajo la dirección de Miguel Ors y Antonio J. Pamies, comisarios de la exposición, muestra un legado eterno. Dos meses para que puedas disfrutarla. Por cierto, el historiador Miguel Ors hablaba de las fotos o de la foto que a él más le gusta. Entre las 450 fotos, yo puedo decir las que más me gustan. Hay una que está todo el campo de Altavís cantando el Cara al Sol, que esa tiene su gracia. El árbitro, el Elche, el Valencia, todo el público cantando el Cara al Sol y levantando el brazo, ¿no? Esa es muy buena, del año 42. Perdió el Elche. Y la segunda, que a mí me gusta mucho, que está en color, no me acuerdo dónde está, que es una de los primeros partidos del Elche en primera división y gente que no podía comprar la entrada. Entonces se sube a los postes de teléfono, hay dos palmereros encima de la palmera y se pasan los 90 minutos ahí viendo el partido, y alguno ya en un árbol que dice se va a caer y se va a matar. Es decir, que algo así como jugarse a la vida jugarse la vida para no perderse un partido de leche. Pero curioso y gracioso a la vez, anécdotas infinitas que nos podría contar el bueno de Miguel Ors. Bueno, pues exposición que, como digo, merece mucho la pena recorrer por la calle Corredora, desde la Plaza de Baix hasta la Glorieta, con absoluta tranquilidad para empaparte de la historia del centenario del Elche, de los 100 años que engloban muchísimo, y para ello pues hay que darle muchísimas gracias a nuestros bisabuelos, abuelos, padres, que bueno, pues nos hicieron del Elche Club de Fútbol, y nosotros pues le hemos pasado y les hemos transmitido esa pasión a nuestros hijos y nietos, y así seguirá siendo. En lo deportivo, mientras el Elche prepara el partido contra el Real Madrid, que no será este fin de semana, el Madrid juega esta noche a las 8 en Marruecos contra el Al Ahly, creo que se llama así, el Elche estará pendiente de ese partido, y también me imagino que de la final, si la juega el Madrid, si gana hoy, si pasa a estas semifinales, la jugará el sábado por la tarde-noche, con lo que, bueno, pues interesa que llegue a la final para que siga allí en Marruecos concentrado y distraído en esa competición y piense poco en el Elche en ese partido del próximo miércoles, aunque bueno, el Madrid está acostumbrado a esto de jugar cada tres días. Bueno, pues el Elche incorpora a prueba al mediocentro Pape Cheikh, futbolista senegalés de 25 años, que se ha unido a los entrenamientos del primer equipo para determinar su posible contratación. El mediocentro senegalés con nacionalidad española cuenta con experiencia en la Liga tras su paso por el Celta de Vigo y también en el fútbol europeo en clubes como el Olympique de Lyon, el Dijon o el Aris de Salónica, donde esta temporada ha disputado 14 partidos, pero rescindió y ahora se encontraba sin equipo. Pablo Machín será el que determine su posible contratación. Es un centrocampista. Hablaremos también hoy de Fútbol 7 y José Antonio González nos hablará de José Tomás Alcaide, ilicitano que hace unos días se proclamó en París en el Campeonato de Europa medalla de bronce de Jiu-Jitsu. Todo ello aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca. Vale, que la paciencia sea la madre de todas las ciencias, pero cuando hablamos de la ciencia del amor, esta no puede esperar, porque cuando te enamoras de algo de verdad, lo quieres ya. Por eso ahora puedes tener un Audi Q2 con entrega inmediata y con todo el equipamiento que necesitas. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es y disfrútalo ya. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Amor, flipa. Se me ha parecido un genio y me ha concedido tres deseos. Así que le he pedido un Golf negro. ¡Ah, mola! ¿Y los otros dos? Blanco y rojo. Puedes esperar a que se te aparezca un genio o ir a tu concesionario Volkswagen y conducir un Golf desde 270 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. ¿Qué más se puede desear? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tío, ¿no sabes lo que he conseguido? ¿Sí? Venga, sorpréndeme. 1000 megas de fibra, una línea móvil con 40 gigas de datos y llamadas ilimitadas por solo 27 euros al mes. ¡Hala! ¿Pero dónde lo has conseguido? Pues ¿dónde va a ser? En Ipo. Y ahora venga, si puedes, supéramelo. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redipo.es. Ipo, la fibra ilicitana. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. La Ocean Race Alicante nos ha dejado imágenes impresionantes y también Volvos con muy pocos kilómetros y condiciones especiales. No te pierdas esta magnífica oportunidad y ven a verlos en exclusiva a Ankara Motor en Elche y Alicante. Descubre toda la gama de modelos Volvo, incluidos híbridos y eléctricos puros con descuentos de hasta 18.000 euros. Te esperamos en Ankara Motor, Sor José Falcorta 35 Elche y Carretera de Ocaña 40 Alicante. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. ¿Sabes cuál es el sitio ideal para comer un completísimo menú de martes a domingo y festivos? Restaurante Franja Estadio. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos. Y para ver los partidos del Elche. Restaurante Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Estadio Martínez Valero, Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-1513. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Magui, despierta. Venga, verme ya. Bueno, vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol. Enseguida vamos ya con esa exposición que ayer dio el pistoletazo de salida y que estará dos meses para poder recrearnos de imágenes, de fotos y de artículos maravillosos. Antes, unas pinceladas de lo deportivo, empezando porque el Elche tiene a prueba a Pape Cheik. Se incorpora desde hoy miércoles al trabajo con el primer equipo, ha realizado esta mañana su primer entrenamiento. Medio centro senegalés con nacionalidad española, cuenta con experiencia en la Liga tras su paso por el Celta de Vigo y también en el fútbol europeo, en clubes como el Olympique de Lyon, el Dijon o el Aris de Salónica, donde viene de jugar 14 partidos. Cheik se encuentra sin equipo y va a estar a las órdenes de Pablo Machín, que será el que decida finalmente en unos días si se queda o no. Recordamos que el club tiene dos fichas libres en su primera plantilla tras los movimientos del mercado invernal y el centro del campo franjiverde ha quedado bajo mínimos después de la salida de Domingos Quina. En el último momento del mercado estuvo a punto de el cambio de cromos, se iba a marchar Tete Morente al Málaga, iba a venir de allí en Diaye, pero al final no se pudo producir. Y bueno, pues vamos a ver si en esta ocasión Pape Cheik, no sería la primera vez que el Elche contrata a alguien en el paro, ya pasó con Palacios o con Piatti temporadas atrás, así que bueno, pues es una opción que el técnico va a poder valorar, además teniendo en cuenta que precisamente el miércoles ante el Real Madrid tenía tres centrocampistas, se queda solo con dos, porque Omar Mascarell no va a estar por sanción. Tampoco Palacios, tampoco Pere Milla, que hoy está siendo operado en la clínica de Murcia por el doctor Mariano de Prado de esa rotura en la clavícula izquierda que le va a mantener entre dos meses y medio apartado de los terrenos de juego. Por tanto, la presencia de Pape Cheik, que es un futbolista que en teoría, aunque está en el paro, viene con ritmo de competición, porque insisto, en el Aris de Salónica jugó la primera vuelta 14 partidos, pues vamos a ver si puede convencer al míster en estos próximos 3-4 entrenamientos, porque para viajar al Bernabéu solo tendría como centrocampistas a Gerard Gumbau y Raúl Guti. Por eso el otro día metió en los últimos minutos a Gonzalo Verdú para ir viendo la posibilidad de que Gonzalo Verdú pudiera ser una opción de jugar en ese centro del campo frente al Real Madrid. A mí una opción que nunca me ha gustado, poner un defensa en el centro del campo, ni me gusta esta, ni cuando Mourinho ponía a Pepe en el centro del campo del Real Madrid, suelen ser remedios fallidos prácticamente siempre. cada uno hay que ponerlo en su posición. Es cierto que estás bajo mínimos, ahí no se lo discuto Pablo Machín, pero bueno, doctores tiene la Iglesia y entrenadores, en este caso entrenador, tiene el Elche. Recordamos, bajas seguras, Mascarell, Palacios, Pere Milla y Alex Collado, además de John Chetaulla. Alex Collado, que en principio en los próximos días regresaría a nuestra ciudad para terminar de evolucionar de su lesión. Todavía le quedaría pues cerca de 3 semanas o un mes, de los 3 meses que se le dieron de baja por lesión. Y bueno, en el Real Madrid, recordemos que Courtois y Benzema, que son dos titularísimos, no han viajado para jugar esta noche en esa semifinal del Mundialito de Clubes. Se especula con que no son lesiones importantes y que si llegan a la final el sábado podrían viajar para jugar. Lo mismo con Militao, recordamos que son baja ahora mismo Courtois, Benzema, Militao. Claro, yo es que estoy pensando ya en el miércoles. Lucas Vázquez, Mendy, cuanto menos se recuperen, mejor. El que sí es baja segura es Vinicius, por sanción. Bueno, y baja también Hazard, pero es que este, no es que nosotros no lo contemos, es que el Madrid ya ni lo cuenta. Ni lo puede colocar en el mercado, ni lo puede vender, ni juega. Vaya fichaje, vaya manera de tirar el dinero. Pero bueno, nunca sabes, ¿no? Lo ficharon como estrella del Chelsea y les ha salido absolutamente rana. Bueno, vamos con la exposición 100 años de sentimiento franjiverde, porque condensar un siglo de historia no es una tarea sencilla. Hacerlo con imágenes emotivas, sugerentes, inéditas e inolvidables complica sin duda aún más la tarea, pero la exposición 100 años de sentimiento franjiverde, impulsada por la cátedra Pedro Ibarra de la UMH, bajo la dirección de Miguel Ors y de Antonio J. Pamias, comisarios de la exposición, muestra un legado eterno que va a estar durante 2 meses en la calle Corredora, una de las arterias de la ciudad. Estuvieron varios exjugadores, entre ellos, bueno, pues Lezcano, Pepe Díez Guilaber, de las nuevas generaciones, aunque ya están retirados, pero al lado de los que acabo de nombrar son nuevas generaciones, Edu Albacar o el secretario técnico del Elche, Mantecón, en fin, muchos de los que han hecho grande también la historia blanquiverde. Y bueno, pues el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, junto a Carlos González, encabezaban este acto de inauguración. Para el presidente del Elche es como para estar muy contento. Bueno, yo creo que los primeros que vengan se van a encargar de hacer el boca a boca y yo creo que no va a haber nadie que no pase por aquí. Algunos estoy seguro de que pasarán una y otra vez y se juntarán para rememorar viejos tiempos. Por su parte, el historiador Miguel Ors es de los que dejaba, bueno, pues esa perla, ¿no?, de las fotos que le llaman la atención. Lo digo porque no es una persona cualquiera. Ha visto centenares y miles de fotos, igual que Antonio J. Pamies, y entre tantas, destacar una o dos, pues es que le han llamado verdaderamente la atención. Entre las 450 fotos, yo puedo decir las que más me gustan. Hay una que está todo el campo de Altavís cantando el Cal al Sol, que esa tiene su gracia. El árbitro, el Elche, el Valencia, todo el público cantando el Cal al Sol y levantando el brazo, ¿no? Esa es muy buena, del año 42, perdió el Elche. Y la segunda, que a mí me gusta mucho, que está en color, no me acuerdo dónde está, que es una de los primeros partidos del Elche en primera división y gente que no podía comprar la entrada, entonces se sube a los postes de teléfono, hay dos palmereros encima de la palmera y se pasan los 90 minutos ahí viendo el partido y alguno ya en un árbol que dice se va a caer y se va a matar, es decir que algo así como jugarse la vida para no perderse un partido de Elche. Pero bueno, luego hay fotos más normales, es decir, de equipos. Y yo creo que, bueno, la intención de Antonio y mía desde el primer momento es hacer un homenaje, ¿no? Hacer un homenaje lo más amplio posible y seguramente con el tiempo notaremos a faltar alguna, porque claro, tampoco hay fotos de todo el mundo, ¿no? Pero vamos, la idea de un homenaje a toda aquella gente pues, que ha hecho posible este siglo. Y el Elche, pues que ya sabéis que tiene, se podría definir como un milagro centenario, felizmente ya, pero un milagro, ¿no? Pues vamos a formar milagros, sobre todo el deportivo que se nos hace falta, pero eso será a partir del miércoles que viene. Son más de 450 imágenes, muchas de ellas de la colección Rafael García Bañó, propiedad del Elche, y otras de propietarios públicos y privados, que dan forma a esa exposición que se complementa con la participación de varios comercios de la zona que han puesto sus escaparates a disposición de esta exposición para mostrar, bueno, reliquias y tesoros, por ejemplo, pues Juan Carlos Romero, hijo de uno de los grandes de la historia, si no el que más, Romero, pues también ha legado material, hay fotos de su padre, una maleta con la que viajaba Romero, bueno, cosas curiosísimas, auténticas reliquias y tesoros. Para Antonio Pamies, Servicio de Documentación del Elche Club de Fútbol, sin duda reflejaba por qué es especial la historia del Elche. Aquí tienes en primera persona la de Elche, claro. Yo no conozco los actos que ha hecho el Hércules o los datos que, o lo que hizo el Día del Madrid en su época, pero yo creo que el sentimiento que se tiene aquí por el equipo de fútbol de la ciudad, lo vimos el sábado, el otro día, el equipo está hundidísimo. Yo no lloré porque me dio vergüenza, porque iba a mi hijo al lado cuando acabó el fútbol, me costó mucho salir del campo de fútbol. Y el apego y el sentimiento que se tiene al equipo de tu ciudad, pues no sé si estará, supongo que sí, en otros sitios, pero por lo menos en mi caso es muy fuerte. Es un arraigo muy grande al club, a sus futbolistas, al escudo, a la camiseta. Cuando se presentó la camiseta me decía todo el mundo que no le gustaba. Yo dije que me parecía la camiseta más espectacular del mundo, porque era la camiseta de mi equipo. Pues todo eso extrapólalo a lo que quieras, partidos, jugadores, el estadio, todo. Para mí el Elche es lo más. Entonces no creo que haya ninguno mejor porque es el mío, es el de mi equipo. Bueno, pues desde la fundación del club en 1923, aunque hay discrepancias de que si fue en el 22 o en el 23 de manera oficial, hasta nuestros días la exposición repasa los grandes hitos del siglo de la historia franjiverde, los primeros años, la llegada de la Franja Verde, el Elche durante la Guerra Civil, la cooperativa, la época dorada, grandes jugadores, los presidentes, los aficionados, el club como parte imprescindible de la ciudad. Al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, le preguntábamos qué imagen destacaría. Es que no podemos quedarnos con una en concreto, porque todas tienen su momento. Yo sí que hay muchas que impactarme a mí personalmente, pues aquellas que me han hecho recordar pues determinados momentos del Elche, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que hay otras muchas que no habiendo sido o estando presente, pues son muy importantes y creo que tienen su gran significado. Me imagino que momentos en los que cuando uno ve este tipo de imágenes, de fotos, de reliquias, se retrotrae a su niñez cuando iba al antiguo Altavix, al viejo Altavix, ya extinto y desaparecido. Bueno, momentos sin duda inolvidables y creo que para las nuevas generaciones también muy importantes, patrimonio de los cimientos y por qué ahora el Elche es de primera. Seguramente chavales de 15, 20 o 10 años pues entenderán que el Elche está donde está y ha estado siempre, y el Elche es de primera y su estadio es un pedazo de estadio y una ciudad de 240.000 habitantes, pero no siempre ha sido así. ¿Qué va? En los años 50, cuando el Elche ascendió a primera división en el año 59, Elche no tenía 240.000 habitantes, tendría como mucho 40.000 habitantes. Las calles, la mayoría estaban sin asfaltar, los huertos de palmeras inundaban lo que era la ciudad, no se había extendido. Bueno, esto ha cambiado muchísimo y evidentemente el nombre del club, que además lleva el nombre de la ciudad, ha sido importantísimo, como lógicamente son los tres patrimonios y es la maravillosa gente que hoy en día vive aquí. Y muchos somos de fuera, porque fíjate, si eran 40.000 y ahora son 200, o somos 240.000 empadronados, muchísimos hemos venido de fuera, pero nos sentimos ilicitanos de adopción, aunque no de nacimiento. Y bueno, nuestras familias son ilicitanas, por ejemplo, mi mujer es de Elche, mi hija es de Elche, yo llevo aquí 34 años. Bueno, pues como yo, muchísimas personas que se han hecho ilicitanas a base de vivir aquí, de socializar, de tener una familia. Y bueno, yo creo que es una exposición realmente bonita. Y como decía el alcalde de nuestra ciudad, Carlos González, será, bajo su punto de vista, la más visitada seguramente de la historia. Bueno, efectivamente, creo que estoy convencido de que esta va a ser una de las exposiciones más visitadas de la ciudad, porque el Elche concita un enorme interés para los ilicitanos y ilicitanas, especialmente para los jóvenes, pero estoy convencido que detrás de una historia, que detrás de un siglo de historia que concita el trabajo de muchas generaciones, las aportaciones de muchas generaciones, serán miles los ilicitanos y ilicitanas que visiten esta exposición. Estoy convencido, insisto, que será la más visitada de la historia de la ciudad. Pues ya se puede ver. Desde ayer por la tarde tenéis un par de meses para verlas. Una pausita y continuamos. Febrero es el mes del amor en restaurantes Águila Bar y es que hay muchas clases de amor. Amor platónico, amistoso, familiar y, por supuesto, amor romántico y pasional. En Águila Bar queremos que disfrutes con amigos, familia o en pareja de la mejor gastronomía de la zona, un buen vino y a la copa de cava invitamos nosotros. En febrero celebramos el amor universal en restaurantes Águila Bar. Haz ya tu reserva para Altavix, Centro, La Torre o Corazón de Jesús. Bares para vivirlos. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. Aquí continuamos en Elche en Punta en esta edición de miércoles 8 de febrero. Dejamos el fútbol aparcado porque vamos a hablar de un ilicitano que ha conseguido ni más ni menos que una medalla de bronce en el Campeonato de Europa disputado en París hace unos días de Jiu-Jitsu, que es una modalidad, yo no sé si llamarlo de karate, de judo, seguro que estoy equivocado, José Antonio, pero vamos, el Jiu-Jitsu lleva existiendo mucho tiempo, muchos años. Sí, muy buenas tardes, Paco. Es una especie de arte marcial. Vamos a dar ahora todos los detalles porque en alguna otra ocasión te he hablado ya de nuestro siguiente protagonista. Se trata de José Tomás Alcaide, como bien decías, quien está consiguiendo extraordinarios resultados a nivel europeo máster en los campeonatos de Jiu-Jitsu que se han celebrado en el último año. En primer lugar, explicar en qué consiste el Jiu-Jitsu. El Jiu-Jitsu es un arte marcial y consiste en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El objetivo es someter al rival sin necesidad de usar golpes. Pues bien, en Elche tenemos a un campeón que es José Tomás Alcaide, quien se ha colgado la medalla de bronce en el Campeonato Europeo de Jiu-Jitsu Profesional de la IBJJF, celebrado en París a finales de enero. El atleta ilicitano pertenece al club Gracie Barra, participó por primera vez en la categoría cinturón marrón en 64 kilos y se subió al cajón con la presea de bronce. En Teleger Radio Marca hemos hablado con él esta semana. Pues la verdad es que contento porque ha habido muchísimo nivel. Al final fueron casi 5.000 atletas los participantes y vinieron de Estados Unidos, de Brasil. No solo ese tipo de eventos, viene gente a nivel internacional, no solo de Europa, van los mejores. Entonces es mi primer año en la categoría de cinturón marrón. Ha sido la primera toma de contacto y mi idea es ir poco a poco mejorando. Coger bronce pues, para un primer campeonato, la verdad es que está bien. Me hubiera gustado, pues, como siempre pues, dice, intentar subir más arriba en el podio, pero seguiremos trabajando y aprendiendo para poco a poco ir haciéndolo mejor y traer más éxitos. El deportista de Elche arrancó la competición en los cuartos de final, eliminatoria en la que se impuso con autoridad a un rival francés. Yo participé directamente en cuartos de final, peleé con un francés, Philippe. Estudiamos un poco porque ya sabíamos un poco el tipo de juego que hacía, un juego muy trabado, entonces fue un combate muy estratégico. No fue muy bonito de cara como espectador, pero intentamos neutralizar su estrategia. Él trabajaba un juego muy clásico, todo de guardia cerrada, muy trabado, pero nunca tuvo oportunidad de puntuarme. Y al final pues pude hacerme con la victoria por una ventaja. Sin embargo, Alcaide quedó eliminado a las puertas de la final tras un duro combate en semifinales. la aprendimos después con quién nos enfrentábamos y tuvo un juego de media guardia profunda en el que pues, me cogió un poquito fuera de campo y a partir de ahí me giró y ya fui por detrás todo en el marcador. Me controló bastante bien, pude escapar al final, pero ya no me dio tiempo para poder remontar. Entonces, bueno, pues es estudiar estas posiciones para que esto no vuelva a pasar. En ello siempre decimos o ganas o aprendes. Pues aprendemos y lo hacemos con una medalla de bronce colgada en el cuello. Una pieza fundamental en estos éxitos es Demis Maloy, el maestro brasileño que siempre acompaña a José Tomás en sus competiciones. En el caso de José Tomás, que sale de Elche y va a entrenar en Alicante, entonces eso es un esfuerzo muy grande. No, eso es dedicación. Todo el mundo piensa que muchas veces es suerte. No, suerte no. Es trabajo, no diario y dedicación. El jiu-jitsu es como cualquier otra actividad y como cualquier otra profesión, ¿verdad? Si tú te dedicas, si tú haces bien y eres apasionado con lo que te gusta, tú consigues tus objetivos, ¿no? como toda profesión. Entonces, eso para mí es importantísimo, ¿no? Hacer un atleta de Elche campeón europeo, como él fue en el pasado, y ahora a menos de 2 meses de cinturón marrón, subir el cajón en tercero ese año, que para mí es una cosa increíble, ¿no? Y es una dedicación que él tiene increíble. Es una historia que esta noche repasamos en el bloque de deportes del Telenit con imágenes. En el punto de mira está el Europeo Master que se celebra anualmente en Barcelona a finales de abril. Allí participará nuestro José Tomás Alcaide, así que estaremos muy atentos y enhorabuena. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Y enhorabuena al bueno de José Tomás Alcaide. Una pausita y hablamos de Fútbol 7. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. ¡Que no pienso hacerlo! ¡Que sí, cariño! ¡Al final ya sabes que es lo mejor! ¿Decías? No, nada. Todos necesitamos un momento de... Ay, nuevo Citroën IC4X eléctrico. El poder de la calma. Ven a probarlo y llévatelo con el pack exclusivo Made in Spain. Citroën. Citroën Marcos Automoción. ¡Atención! Febrero es el mes de los descuentos en tiendas anticrisis El Castor. Consigue tu cupón sorpresa en la castourna de cada tienda y todas tus compras tienen descuento seguro. Además, puedes coger un cupón nuevo cada día en Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Recuerda, hoy tienes un descuento sorpresa en tiendas anticrisis El Castor. Por cualquier compra puedes ahorrar hasta un 30%. Aquí continuamos en Elche en Punta, en Teleelche en Radio Marca. Es miércoles y vamos a hablar de Fútbol 7, de ese campeonato con más de 100 equipos que se celebra cada fin de semana en las instalaciones del Club Deportivo Faler y también con 15 equipos en la Vega Baja. Hablamos con su organizador, Carlos Cerdá. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, ya tenéis sede para la final, ¿no? El Nacional. Para el Nacional, no me salía la palabra. Tenéis sede para el Nacional, que va a ser en... Sede para el Nacional de la Asociación Española de Minifútbol, que va a ser Oviedo. En Oviedo. No está confirmado, esto es al 99,9%. Faltan solamente los flecos por parte de la administración de Oviedo en cuanto a certificados de instalaciones. Todo lo demás, pues Santander al final no lanzó propuesta y Zaragoza lo hizo, pero para Fútbol Sala. Por tanto, el Nacional de Fútbol Sala, de Fútbol 5, que lo tendremos 2 semanas después en Zaragoza. No gestiono competición de Fútbol 5, aunque sí que en nuestra liga hay muchísimos jugadores de la Liga de Fútbol Sala que en un momento dado, pues bueno, pues si la Asociación Española me solicita montar un equipo y estos tienen un patrocinador que quiera disfrutar de un Nacional, pues siempre se le puede enviar. Por tanto, ¿de qué equipos presupones tú que pueden ser finalmente el candidato que juegue ese Nacional? Pues mira, si te parece... ¿De la Superliga? Vamos a por ello, porque lo de Superliga es que nos han salido unas divisiones espectaculares. Hasta la última jornada ha habido palos y pelea por meterse en esos 3 primeros puestos que dan acceso en el torneo clausura a disputar las finales por el título de cada división. Y tenemos que en Superliga, Villapepe ya es campeón, ya hemos terminado, ha concluido el torneo de apertura. Villapepe campeón con 36 puntos, Zeta Fiber segundo con 30 puntos, Peluquería Pepe Donoso tercero con 30 puntos y se ha quedado fuera Sol de América con 27 puntos porque, ojo, esta última jornada Peluquería Pepe Donoso se ha colado por medio, pero ha habido un partido entre Zeta Fiber y Sol de América, segundo contra cuarto, ambos antes de empezar el partido con 27 puntos. Cualquiera de los dos que hubiese ganado se hubiese colado en esos tres puestos. Por tanto, Sol de América pues se ha quedado a las puertas, pero es que luego Maijón de Sain con 25, Steylgar con 25, o sea, todos igualadísimo. Igualadísimo. Pero lo mismo en primera división, en segunda, en tercera, en cuarta. En primera división, Huiter, sí, campeón directamente con 40 puntos, pero luego se ha metido Mateo Agricultura Tradicional con 35 puntos, por delante de Parque Andalucía con 34, pero es que Ortega y Barbes 33 puntos. Toscar Pelotas con 33 puntos, todos con opciones de meterse en esos puestos que dan acceso al título de liga a final de temporada en la última jornada. En segunda división, tres cuartos de lo mismo. Crystal Palace, sí, por derecho, con 35 puntos líder, campeón. Pero luego teníamos a Restaurante Bretones con 31 puntos, a Real Sociedad con 31 puntos, pero luego teníamos a Vulcanizado Zapi también intentando meter ahí la cabecita con 29 puntos. Otro equipo que ha estado a punto de colarse. En tercera, más de lo mismo, Sudamérica Inmo Playa Flamenca, que viene de subir la temporada pasada dos veces consecutivas y esta tres esta temporada. Se nos va a segunda división, ha ganado en tercera con 37 puntos, pero luego Alberdulo se ha quedado con 33, segundo. City Licitano con 32, tercero. Pero es que Ayuken tenía 28 puntos y Huelapingala tenía 27 puntos. Incluso Huelapingala, si llega a ganar su partido, se hubiese colado en esos tres puestos que daban acceso a al ascenso. Y en cuarta división, bueno, pues un poquito más de lo mismo. The Tigers ha quedado campeón, pero luego tenemos a United Goals con 31 puntos. Aunque Reformas MS, que en el último partido ganando, ha conseguido meterse tercero por delante de los chichos, 28 puntos ambos equipos. Ha sido verdaderamente de locos. Y ya en la Liga de la Vega Baja, aquí también ha habido mantequilla. Descanso perfecto, 32 puntos. Los mismos que Brazucas, 32 puntos. Pero es que después, Perseo Bacanal se ha metido tercero, se ha colado tercero con 28 puntos, con los mismos puntos, 28, que Pizzería Palermo. O sea, impresionante. No se puede decir otra cosa más que impresionante. Si en todas las divisiones sale esto para el torneo clausura, nos podemos dar con un canto los dientes. Sí, sí, máxima igualdad y eso es lo que... Precioso. Lo que gusta, ¿no? Que haya una competitividad máxima. Ha sido precioso, de verdad que, vamos, o sea, es que ni en el mejor de los sueños de una persona que está organizando estas cosas. Y la lástima es que, bueno, hay tanto trabajo que yo no puedo disfrutar de la liga. Realmente me encantaría estar en los partidos, me encantaría ver, pues eso, desde un poquito más desde dentro, pero el trabajo me está impidiendo disfrutar realmente de los partidos porque verdaderamente se ven espectaculares. Claro, tienes que estar ahí coordinando y organizando a 120 equipos, prácticamente. Ahora 120. 120. Ahora 120, porque en este torneo clausura han entrado equipos tanto en Elche como en la Vega Baja. En Elche sumamos ya 104, mientras que en la Vega Baja sumamos ya 16. Estamos hablando prácticamente de 2.000 personas practicando el fútbol 7. Entre las dos ligas pasamos los 2.000, sí. Pues empieza, entonces, este fin de semana empieza el torneo clausura, ¿no? Este fin de semana comienza el torneo clausura. ¿En todas las divisiones? En todas las divisiones. Vamos a ver cuándo podremos hacer un break para disputar otra jornada de Copa. Va a estar complicado porque especialmente con los equipos de Superliga necesitamos ir, pero a piñón, para que acaben de manera un poquito holgada para que puedan prepararse el Nacional, el equipo campeón. Así que vamos a ver cómo podemos programar todas estas jornadas que nos quedan de cara al final de temporada. ¿Alguna cosa más? Poquito más. Que nos sigamos divirtiendo todos y que todo vaya para adelante. Pues hasta la semana que viene, Carlos. Semana que viene, que será miércoles 15, que nosotros tenemos previa del Real Madrid, porque juega el Elche contra el Real Madrid. Cierto. Ya te diré si es miércoles o jueves. Cierto, cierto, perfecto. Gracias, Carlos. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Como siempre, sabio consejo, el cuidarte, el mirar por tu salud, el estar físicamente bien. Para eso tienes el Club Deportivo Squash. Gran variedad de clases dirigidas, personal cualificado que te va a ayudar a conseguir todos tus objetivos con gran sala de entrenamiento funcional, o el mejor horario, el más amplio, y por supuesto con distintos vestuarios para elegir. Tienes el Ready to Work, donde no te llevas nada absolutamente, ni mochila, vas con las manos en los bolsillos y te sales con las manos en los bolsillos. Así son en el Club Deportivo Squash. Lo dejamos aquí, como siempre, mil gracias por estar ahí. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.